La órbita de Endor. Bienvenidos a esta primera edición de La órbita de Endor. Este es un programa, un podcast, si sois unos puristas de la terminología exacta, que está dedicado a la fantasía, a la ciencia ficción y todo lo que esté emparentado con estas. Cine, videojuegos, cómics, manga, juegos de rol, libros, anime, Lovecraft, Tolkien, Star Wars, un sinfín de derivados. Vamos a intentar, y lo vamos a intentar con ahínco, que La órbita de Endor sea un programa distinto, en el que solo haya una meta que perseguir: pasar un buen rato hablando de nuestras cosas. No os dejéis engañar por el nombre del proyecto, no solo de trilogías en galaxias muy, muy lejanas vive el friki. Y así, haciendo un resumen a grosso modo de lo que hoy nos vamos a encontrar en esta pequeña entrega, comenzaremos visitando nuestra taberna, donde espera un puñado de colaboradores y un montón de alcohol, y donde debatiremos acerca de una pregunta existencial que debe resolverse cuanto antes por el bien de la humanidad. ¿Hace bien Alan Moore desvinculándose de las adaptaciones cinematográficas de sus obras? Después pasaremos a echar un vistazo a la caja tonta, donde visualizaremos por encima las mejores series de hoy, de ayer y de siempre. Hoy nos adelantaremos al estreno en este país de la sexta temporada de Futurama, la serie de culto del célebre Matt Groening, creador además de la serie de Los Simpson. Después escucharemos por primera vez al Cascarrabias, nuestro colaborador más molesto, desagradable y mal hablado, que curiosamente también tiene su parte de razón, alguna vez que otra. Hoy nuestro Cascarrabias nos sacará de dudas acerca de si realmente ha valido la pena esperar tanto para jugar, por fin, al Gran Turismo 5. Si sobra tiempo, y sobrará, os contaremos qué tenemos preparado para los siguientes programas, pero primero habrá que empezar por este. Disponeos, por tanto, a acomodaros y comprobar el poder de esta estación de combate que está a punto de disparar su primera edición para todo el mundo que quiera escuchar. Aclararos que este programa se realiza completamente gratis, nadie nos paga, nadie lo pide, bueno, no de momento, y la única responsabilidad que, por otra parte, nos autoimponemos no es de lucro, sino de pura realización. Bueno, los colaboradores de este programa aguardan así que el desconsiderado e irreverente director de orquesta, creador de este proyecto y futuro blanco de todas vuestras iras, no es otro que este que ahora os habla. Responde al nombre de Antonio Runa y está dispuesto a todo. Comienza, pues, La órbita de Endor. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Y aquí estamos en la taberna, el lugar de esta estación donde la gente bebe y debate sobre temas que bien podríamos olvidar, que no nos van a hacer mejores personas y que solo sirve para divagar y perder el tiempo. Y encima no tiene tan buen sonido como otras secciones, porque estamos aquí en una taberna y la acústica no es lo mejor, Pepe, pero mola. Y para hablar de nuestras cosas tenemos a Isabel Queipo. Hola. Hablaremos también con Jorge Saiz. Hola, buenas noches. y con Ana González, Ana G. Buenas noches. Y con este que os habla, que es Antonio Runa. Bueno, en vista de que somos unos... No somos... Yo no sé si a vosotros os gusta el término friki. Pues ya no. ¿Ya nos gusta? Ya no me gusta porque está de moda. Y ya no me gusta. Además, nosotros que estamos aquí casi saludando con el pañuelo la etapa de los 40, se puede decir que este programa va a tener un cierto hálito, ¿no?, de friquismo añejo. Muy añejo, sí, pero bueno, que también está de moda. Cosas de los 80, cosas de los 70, pues sí, es con lo que hemos crecido este grupito y quienes ahora mueven el mundo. Bueno, quiero decir, por favor, disculpad. Sí, acláralo, pero, acláralo. Pero una noche loca la tiene cualquiera. En efecto, bueno, esta voz, los que empecéis a escuchar este programa y no conozcáis las intervenciones de Isabel Keipo en otros programas, bueno, pues diréis, vaya voz más vaya radiofónica. Voz a Ron. Vaya voz a Ron, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene un día malo. Estamos grabando. O bueno. O más bien una noche buena. Loca. Crazy, pues sí, un poquito. Bueno, da igual. Esta que os habla intentará aportar su opinión de tanto en tanto y esperará no escacharrar vuestros oídos. Y en próximos programas promete traer una voz un poquito menos, en fin, resacosa. ¿Me pasas el tarro de miel, por favor? Sí, lo tengo aquí, te lo paso. Toma, toma, toma. Gracias. Bueno, vamos a empezar con cómics y cine. La verdad es que las adaptaciones cinematográficas de los cómics parece que están ahora muy, incluso manidas, habría que decir. Y de hecho, yo no sé si es que los guionistas han quedado sin ideas o qué. Y uno de los pilares más principales del mundo del cómic, quizá el gran artista, el mejor, el número uno según muchos, y yo estoy convencido de que entre nosotros a lo mejor hay alguno que lo piensa, es sin ningún lugar a dudas Alan Moore. Bueno, ¿qué tenéis que decir sobre este personaje antes de nada? ¿Qué decir del gran genio Alan Moore? ¿Qué decir? Me quedo sin palabras. Es un señor peludo. Me quedo sin palabras. Es un señor con barba que parece un oso. Ya sé por dónde van los tiros cuando quieres hablar de Alan Moore. Supongo que nos querrás enfocar Arráncate. Se nota que es la primera edición de La Órbita de Endor. Pero bueno, sí, es cierto que Alan Moore es un personaje curioso, cuando menos. Y ha dado auténticas obras cumbres dentro del mundo del cómic. Pero claro, en cuanto eso salta a la gran pantalla... Pues eso es lo que te quería comentar, Antonio. Cuando salen las películas de Alan Moore, las adaptaciones cinematográficas de sus cómics, parece que se borra de la escena, ¿no? Quizá eso es donde quiere llegar, ¿verdad? Sí, más que nada que parece que el talento se empieza a diluir poco a poco y en algunos casos incluso desaparece. Entonces, y aquí es donde a mí me gustaría plantear la pregunta. Alan Moore hasta ahora ha tenido, afortunadamente yo creo, aunque bueno, ahora esto puede ser digno de debate, la, digámoslo así, decisión de salirse del proyecto cinematográfico y desvincularse del mismo. De acuerdo, es una adaptación cinematográfica de su obra, pero no quiere saber nada del tema. De hecho, tanto la adaptación de From Hell, la verdad es que el cómic de From Hell es increíblemente recomendable, pero si alguien ve la película, ¿cómo se va a comprar ese cómic? Si la es película... que no tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver, es que no me extraña que se desvincule. Los cómics de Alan Moore son muy complicados de llevar al cine, desarrollan perfectamente el lenguaje del cómic. Lo llevan a una nueva dimensión. No son cinematográficos, son muy complicados de llevar a la gran pantalla. Nos muestran diferentes puntos de vista. Bueno, Watchmen, pues todo el mundo que lo haya leído recordará que era como un montón, presentó un montón de documentación de diferentes soportes, ¿no? Salían artículos de prensa, diarios, novelas, mezclaba muchísimos géneros. Y eso, por supuesto, en el cine pierde completamente, ¿no? O por lo menos no se ha encontrado la forma de transportarlo, ¿no?, de un medio a otro. Entonces, la verdad es que es un hombre con un talento enorme para el cómic y nadie en el cine le ha hecho justicia. Absolutamente nadie. Bueno, eso se ha dado en todas las adaptaciones, prácticamente. Es muy difícil adaptar un cómic. Pero Sin City es el cómic mejor adaptado al cine. Bueno, es el cómic más fiel a la historia que contaba el cómic, pero eso no significa que sea una buena película. Yo entiendo que el cómic tiene un lenguaje y el cine tiene otro lenguaje. Y si trasladas tal cual, como en el caso de Sin City, un cómic a la gran pantalla, pierde bastante. Porque el cómic de Sin City es muy violento. Tú lo lees y causa cierto impacto, ¿no? Sobre todo si no estás acostumbrado al lenguaje típico de Frank Miller. Pero la película es tan artificial, es tan, entre comillas, camp, que es, no sé, no es real, pierde toda la credibilidad. A mí me gustó, yo leo el cómic y tampoco me parece real, es un mundo muy personal que no tiene nada de real. Y de hecho, bueno, tú ves los dibujos y realmente parecen los scripts, los guiones que se entregan, ¿no? No sé cómo se llaman, cuando en cine se entrega el storyboard, qué bruta soy, el storyboard, bueno, pues realmente no parecen storyboards, o sea, es un cómic que era relativamente fácil. Hombre, yo creo que para Sin City nadie hizo un storyboard, se plantaron con las novelas gráficas y dijeron, ya está. No hacía falta, pero no estamos hablando de Sin City, lo he sacado como ejemplo. Volvamos a Frank Miller. Volvamos a que nos hable de 300 también. Otro día volveremos a Frank Miller, le dejaremos para otra ocasión. Otro día volvemos a Frank Miller, que también tiene mucho. Pero bueno, en el caso de Alan Moore, a ver, Alan Moore además tiene unos textazos inmensos para ser cómic. Es que me parece muy complicado de llevar a cine y desde luego hubiera necesitado una depuración y también un talento por parte del director que muy pocos han mostrado. Yo creo que la adaptación más digna, y aquí me callo, es la de Watchmen. Yo creo que es la mejor. Bien, pero tampoco nos equivoquemos en fidelidad y en lo que es un traslado equiparable, ¿no? O sea, insisto, cada medio tiene su lenguaje. Por ejemplo, el Club de la Lucha. No sé si alguno de los que estáis aquí ha leído la novela. ¡No! Bueno, la novela no tiene... El concepto es el mismo, ¿de acuerdo? Pero hay escenas que no son iguales, hay cosas que están en el libro y cosas que están en la película y que son distintas. Son diferentes versiones más o menos de lo mismo, pero se traslada el espíritu, la filosofía. Y por lo tanto, la película es, para mí, es una obra maestra en sí misma. Y aunque está basada en una novela que no respeta 100% la novela, pero ha sabido coger lo bueno de la novela para hacer una buena película. O sea, ¿No parece que esto que nos estás contando es la justificación que todos los directores que adaptan un cómic dan en las ruedas de prensa cuando estrenan sus películas? Ya, pero es que es lógico. Que tienen que convertir su adaptación en algo cinematográfico. Claro, pero mira, Peter Jackson se saltó cosas del Señor de los Anillos y metió cosas que todos decíamos, ¿qué es esto? Pero realmente quizás como película tiene lo pedía, claro. Como, no es lo mismo el género cinematográfico que el género del cómico o el género... No, pero más allá de la fidelidad, From Hell, la película... No solo no es fiel al cómic, es que es estúpida, es que es una película mala. Aunque esté Johnny Depp, y ya sabéis que a mí Johnny Depp me pone tontita, es pero es muy mala. O sea, es... Me refiero que es cierto que la... Que es cierto que me pone tontita. Es cierto que la película se toma unas libertades, se toma libertades para intentar ser original y mejor y acaba pifiándola. Por ejemplo, From Hell todavía. Cuando hablamos de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, o traducida al cine como La Liga de los Hombres Extraordinarios, empieza a ser insultante. Aquello ya es insultante. Las licencias que se toman los cineastas, es insultante. Yo entiendo que si yo soy Alan Moore, yo digo, oye, por favor, no Borrame. Quiero ni cobrar ni un duro por esto, ni quiero que nadie me relacione, por favor. Es que no, a mí tampoco me extraña nada. Todavía no ha llegado la adaptación perfecta. Pero bueno, yo creo que Watchmen era lo más digno. Pero a Ana le gustó La Liga de los Hombres Caballeros Extraordinarios. ¿Esto es verdad? ¿O no? Sinceramente no me acuerdo ahora mismo, pero vamos. Entonces no te gustó. Que me pareció un poquito, yo qué sé, tipo Las Minas del Rey Salomón o algo así. Que no te gustó. No. Bueno, pero... ¿Y la recuerdas con lo que digas? No la recuerdo. Bueno, sí, trabajaba sin Connery. No sé si me acuerdo. Sí. Bueno, yo creo que el debate empieza cuando ya llega V de Vendetta y llega Watchmen, que quizás sean las adaptaciones un poco más pues dignas. Sí, V de Vendetta sí me gustó bastante. Y entonces llega iba a decir Watchmen, llega Alan Moore y dice, no, yo no quiero que mi nombre aparezca relacionado con esto. Y ahí no pensáis que a lo mejor ha sido ya demasiado purista, que ha sido a lo mejor un poco, entre comillas, tisquismisquis. A ver, Alan Moore es un artista con una obra que es, sus obras eran como hijos para él, y a nadie, o sea, no es un plato de buen gusto para nadie ver cómo deforman a tu criatura, ¿no?, al pasarla a la gran pantalla. A lo mejor tiene ese tipo de prejuicio de, oye, me estáis tocando a la criatura, me estáis cortando cosas y me estáis sumando cosas que nunca incluí, que nunca pensé, pues no quiero saber nada. Es que es lógico. Pero yo lo que también pienso, que si tú no quieres que te deformen tus creaciones, no vendas tus derechos. Eso también, pero bueno. O sea, ya, siempre que vendas un derecho para hacer una película, vas a saber que te lo van a destruir, o sea, que va a cambiar fijo. De todas formas, Alan Moore ha dicho que no quiere cobrar ni un duro ni de La Liga ni de From Hell. Y de V de Vendetta y Watchmen no estoy muy seguro, pero de esas dos películas dijo, no, no, es que no quiero ni un centavo. Ahora, eso sí, el nombre de Alan Moore no aparece en estas películas. Es que no hace falta que aparezca. Pues si todos lo sabemos. Todo el mundo que lee cómics sabe que Alan Moore está detrás de esas películas, todo de esa historia, vamos. Claro, todos los reportajes que se hacen. Detrás de esa historia. Y ahora yo cojo y me pongo así un poco puñetero y digo, ¿te acuerdas que el final de V de Vendetta, que es completamente distinto al del cómic, para mí es peor? Y en los momentos en los que la película se sale de la trama que traza el cómic, creo que ahí se resbala. Sin embargo, Watchmen se toma unas licencias que hasta cierto punto, para lo que vas a ver en pantalla, yo creo que está bien. Sin hacer un spoiler así excesivo, y para el que no haya leído el cómic, como no se va a enterar, tampoco le estamos contando ningún final, haber visto un pulpo gigante al final, o sea, en un momento concreto de la película, hubiera sido absurdo completamente. Creo que en la forma en que resuelven ese parámetro del guión, me parece brillante. Sí, es que sí. Estoy acordándome ahora mismo del final de Watchmen, vale. Sí, es que es algo que a lo mejor en cómic tiene sentido, pero pues es lo que estamos diciendo, que la película pide otra cosa. A mí me parece que Watchmen, si no has leído el cómic, está muy bien. Y V de Vendetta también, pero sobre todo V de Vendetta tiene muchísima profundidad, tenía muchísimos planos también, y eso se pierde en el cine porque es que es imposible, es que necesitas a lo mejor dos películas. Pero creo que Watchmen, si no has leído el cómic y no te has empapado con todo lo que tiene, que es muchísimo, es muy buena película, es una película que está muy bien, es súper curiosa. Y está muy bien resuelta, sobre todo la historia de los superhéroes antiguos. Creo que es lo mejor. Al principio, los cinco primeros minutos. Está muy bien resumido todo. Muy bien. Muy bien. La segunda parte de la película me empieza a rayar un poco. Sí. De todas formas, ¿alguno de vosotros piensa que Watchmen no es una obra maestra del mundo del cómic? Porque yo pienso que es una obra maestra, además indiscutible, y para mí es una de las más importantes. Sí, lo es. Sí. Sin embargo, diríais que la mayoría de las obras de Alan Moore son obras maestras. Menos el ambiente es nada. Alan Moore es un genio. Menos el ambios natal, siempre tiene que haber una voz que es horrible. De acuerdo. Y sin embargo, ¿diríais que Watchmen como película es una obra maestra? No. No. A pesar de que es fiel al cómic hasta la medida de lo posible. Pues no, yo creo que no. No. Está muy bien, es curiosa, pero no. De hecho, vamos a escuchar ahora un momento de esa película, que es, o sea, la escena es tal cual el cómic. De hecho, yo no sé si trasladan los diálogos y todo. Es bastante durilla, dura un minuto y pico. Y es un claro ejemplo de lo que realmente esconde el cómic, esconde la película, y sin embargo, en las páginas en papel funciona, y sin embargo en la gran pantalla sí, pero no. Fuegos artificiales. Esto es de coña. Creía que este país ya había tenido suficientes fuegos artificiales. Si llegamos a perder aquí en Vietnam, creo que nos habríamos vuelto locos. Ya sabes, como país. Pero no hemos perdido. Gracias a ti. Pareces amargado. ¿Yo? ¿Amargado? Ni de coña. Me parece de risa. No me jodas. Señor Eddie. Lo que me faltaba, joder. La guerra ha terminado. Tenemos que hablar de este bebé. No hay nada de qué hablar. Verás, yo me voy y pienso olvidarme de ti y de tu puta mierdecilla de país. Vete a tomar por culo. No. Que te vayas a tomar por culo. Te acordarás. Te acordarás de mí y de mi país. Para siempre. ¡Mi cara! No. Blake. ¿Y Game? No. ¡Mira! ¿Cómo? Estaba embarazada. Y la has matado. Así es. ¿Sabes que tú me estabas mirando? Has podido convertir la pistola en vapor, las balas en mercurio, la botella en putos copos de nieve, pero no lo has hecho, ¿verdad? Te importan una mierda los seres humanos. Estás fuera de la realidad, doctor. Que Dios nos ampare. Bueno, pues después de escuchar este fragmento, la verdad es que es durilla la escena. Bueno, la verdad es que la película tiene momentos bastante duros, igual que el cómic. En resumidas cuentas, si yo os pregunto a cada uno de vosotros, ¿hace bien Alan Moore al desvincularse de sus proyectos? ¿Qué me diríais? ¿Sí, no? ¿O matizaríais un poco así en tierra de nadie la respuesta? Jorge, por ejemplo. Yo creo que Alan Moore debería de colaborar con sus adaptaciones cinematográficas como hace Frank Miller. No desvincularse claramente de ellas. Sus películas, o mejor dicho, sus adaptaciones ganarían mucho más y al fin y al cabo le daría algo más de publicidad, aunque a Alan Moore no le hace falta publicidad, pero vamos, que ya que es al fin y al cabo es una forma de que no pierda prestigio con unas historias mal adaptadas. ¿Ana? Pues yo creo que, no sé, sus historias a lo mejor es que no deberían de llevarlas al cine, porque como es tan particular, pues él nunca va a estar contento y no va a querer participar. Entonces, si se quiere desvincular, pues que directamente pues no venda, o sea, que no acepte que las hagan la versión cinematográfica, que lo deje como algo especial, pues como un cómic. Isabel, pues a mí me parece muy bien que se desvincule. Si yo fuera él también lo haría. Francamente, como he dicho antes, ninguna película le está haciendo justicia, y él sabe que hoy por hoy, pues, por lo que sea, no ha encontrado al director igual que le convenza, que realmente tenga su misma visión, que tenga los medios o que tenga la imaginación como para abarcar un proyecto como es un cómic de Alan Moore. Así que realmente hay películas, adaptaciones, que es que las ves y no tienes ninguna gana de leer el cómic. Pues como hemos dicho de From Hell, por ejemplo, que es uno de mis favoritos. Entonces, pues sí, yo le doy la razón. Desvincúlate, hijo mío, hoy por hoy, porque hasta que no encuentres a un Peter Jackson o alguien así que comprenda realmente al autor, tú di que no. Bueno, yo me voy a abstener, a no ser que me roguéis que dé mi opinión. Así por que, favor, da tu opinión. Dínoslo. Bueno, yo tengo que decir que lo que ha dicho Jorge me parece muy inteligente. Frank Miller coge y se implica. Y va a los rodajes y dice, a ver, ¿qué estáis haciendo? Y aporta ideas. Coño, o sea, se implica. Alan Moore se sienta a su sofá y dice, a ver, ¿qué habéis hecho? ¿Esto? Esto es una mierda, yo no quiero saber nada de esto. Es la diferencia. También es verdad, como bien ha dicho Ana, que, bueno, es un material muy especial. Y a fin de cuentas es él el que tiene que decir, bueno, pues os dejo los derechos o no. Bueno, yo no sé hasta qué punto él tiene la potestad total de decir, no podéis adaptar esto o no, pero si él tiene mano, pues él puede decir, me niego en redondo a que llevéis esto a la pantalla. Pero bueno, si él ya lo permite, pues deja a los cineastas que hagan lo que le plazca. Total, tú ya has accedido. No sé, ese tema ya, como no, ya nos metemos en asuntos burocráticos, pero de cara a mi opinión, creo que ni tanto ni tan calvo. Así que, no sé, creo que él mismo debe cuidar de que los productos que lleguen a la pantalla sean buenos. Y la única forma es moviéndose de ese sofá tan cómodo que tiene en esa taberna. Le van a malcriar a sus niños, ya verás. Es que jugando a Dragones y Mazmorras todo el fin de semana no puedes aportar mucho al rodaje de las adaptaciones de tus obras. Bueno, tenemos que pasar a otra escena. Oye, ¿tú te imaginas lo que debe ser jugar a Dragones y Mazmorras con este señor? Dirigiendo él la partida. Bueno, os voy a comentar cómo es esto que va a pasar ahora. Es un paisaje insoslayable. Oye, que a lo mejor si no le gustan poner de valor derroteros, se desvincula de la partida y te deja tirado. Pero mismo se desvincula. También, ¿verdad? Y te deja... No me gusta cómo se está dirigiendo esto. Paso. Pero si me dirige voy. Él. Pero si lo dirige él. Pues por eso. Estáis todos muertos. Estamos todos muertos. Vale, cambio de opinión. No quiero jugar al rol con Alan Moore, ¿vale? Sí, bueno, habríamos muertos. A continuación, la caja tonta. Y aquí en la caja tonta vamos a intentar hacer un repaso a no solamente a la actualidad, sino también a todas esas series que nos hayan marcado y que realmente merezcan pasarse por aquí, por este programa. Hoy vamos a ir de actualidad rabiosa, con la sexta temporada de la serie Futurama de Matt Groening, el creador de Los Simpson, como ya hemos dicho en la introducción del programa. Y lo cierto es que, bueno, aunque solamente hemos visto 13 de los 26 episodios que se tienen programados para esta nueva temporada, ya se puede decir que estamos en la situación de hablar sobre ella y de decir que probablemente es la más enrevesada pero magistralmente ingeniosa temporada de todas. Al menos esta es mi opinión personal. Ya no solamente en cuanto a guión, sino en cuanto a golpes de humor, pero además golpes de humor a golpe de maza a la cabeza. Me acompaña Isabel Queipo, que se ha venido de la taberna conmigo. Hemos dejado a Jorge y a Ana, ya dentro de un rato iremos, cuando ya estén un poco más alcoholizados, para hacer un ranking de los momentos más frikis de la historia del cine. Isabel. Antonio, ¿qué tal? Ya no, ¿qué te ha pasado en la voz? Bueno, esta es mi voz de verdad, la otra era la voz perjudicada. Bueno, es cuestión de... Tú sabes, yo soy como Darth Vader. Tengo una caja de resonancia con sus botoncitos y tenía el botón, el reverb, yo creo que lo tenía así como atascado. Yo estoy convencido de que cuando vuelvas a la taberna vas a volver a tener esa voz cacillera que tenías antes. ¿Y sabes por qué? Porque es el alcohol, Isabel. El alcohol es muy malo y te cambia esa voz y te pones como si fueras una camionera y rara. Pues lo que tiene que ser cuando uno tiene un mal beber. Bueno, la serie Futurama, probablemente una de las series favoritas de muchos frikis en lo que se refiere a series de animación. Yo, habrá gente que se eche las manos a la cabeza, pero yo prefiero Futurama a Los Simpson. Pues me lo has quitado de la boca. Sí, después de muchos años de reinado indiscutible de los muñequitos verdes de Matt Groening, pues hay que decir que la llegada de Futurama fue un poco complicada y le costó mucho competir con Los Simpson, sobre todo en Estados Unidos. Pero por lo visto aquí en Europa empezó enseguida a concitar legiones de fans y no sé si ahora en Estados Unidos tiene la misma aceptación, pero vaya, desde luego aquí en este continente se puede decir que ahí ya empieza a haber fans que dicen que prefieren la futurista serie de Groening a pues la brutal parodia americana de Los Simpson, que bueno, dicho sea de paso, Futurama por supuesto no renuncia a la voluntad de criticar el tipo de vida estadounidense, la política y todo, aunque sea visto desde lejos y desde la caricatura más bestial. O sea, sigue la fórmula, pero yo creo que mucho más irreverente que Los Simpson. Lo cierto es que hay que explicar que después de 4 temporadas, la Fox, que era la cadena que la estaba emitiendo, en el 2003 decide que se acabó y cancela la serie. Después de 4 temporadas que habían tenido un éxito bastante importante, ¿no? A partir de este punto, los creadores realizan 4 películas seguidas. Digamos, bueno, si no podemos hacer series, pues podemos hacer películas que salgan directamente en DVD y seguir sacando historias con estos personajes, ¿no? El gran golpe de Bender fue la primera de las entregas. Para mí creo que fue la mejor película de todas. Pues para mí La bestia con un millón de espaldas, que es la siguiente, me parece salvaje. Luego ya la gran película friki, El juego de Bender. Y que bueno, era un homenaje y un tributo total al juego de Gary Gygax, Dragones y Mazmorras, al Dungeons and Dragons. Sí, y bueno, y al señor a fin, ¿eh? Sí, tenía también muchos toques de parodia del Señor de los Anillos, que bueno, cualquier friki puede reconocer, y no tan friki, ¿eh? Y bueno, se cerraba la tetralogía con Hacia la verde inmensidad. De hecho, hubieran seguido sacando películas si no les hubieran hecho el, digámoslo así, el contrato que les han permitido volver a llevar la serie a la caja tonta, a la pequeña pantalla. La quinta temporada al final resulta que van a ser estas 4 películas divididas en fragmentos de unos 20-22 minutos aproximadamente, con lo cual de cada película sacan pues de 4 o 5 episodios, me imagino, ¿no? Uh-huh. Y esa va a ser la quinta temporada, con lo cual la nueva temporada auténtica y de verdad, lo que realmente tiene que venir después de esas 4 temporadas y estas 4 películas, es la sexta temporada, ¿no? Más o menos. Esto es un pequeño lío, pero es así. Y esta sexta temporada, que de momento inédita aquí en España, insisto, llevamos 13 episodios vistos de los 26, vamos a ir por la mitad justa y demonios, es que qué guiones más enrevesados, ¿eh? Pues sí, sí que lo son. Además que se van superando en surrealismo y en dificultad cada uno. O sea, vas viendo situaciones tan locas y tan complicadas de resolver que no sabes qué dejan para el final. O sea, ha pasado absolutamente de todo. Además, ya desde el primer programa se ve toda esa intención de enrevesarlo y de complicarlo todo. Sigue habiendo un montón de homenajes científicos, sobre todo a cuestiones que tienen que ver con la física. Algunos de los puntazos de la serie que podríamos destacar, pues no sé, Isabel, ¿qué te viene a la memoria? Sí. Pues yo, por ejemplo, me acuerdo de Hermes, el contable. El contable negrito este, que es como Rasta sin trenzas, ayudando a Bender a descubrir su origen. Y aunque esto pueda parecer una tontería, descubrimos, primero, hay final sorpresa, y segundo, bueno, realmente es que te das cuenta de esos momentos de genialidad que tiene esta nueva serie de Futurama, esta nueva temporada. Bueno, por supuesto, vuelve a aparecer uno de mis personajes favoritos, que es Mamá, que protagoniza pues una crítica feroz a las nuevas tecnologías portátiles y a la venta gratuita de la privacidad de la gente con cosas pues con los nuevos iPhone, escrito Elle de ojo, iPhone, y por supuesto también hay una crítica bastante divertida y jugosa del Facebook. ¿Cómo se llama aquí en, cómo le llaman aquí a Facebook? Que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, es que se supone que este iPhone, este Ellephone, en realidad tiene las mismas opciones que tiene Facebook, con lo cual pues la gente vende toda su vida y toda su intimidad pues a quien lo quiera escuchar. Obviamente Bender empieza a sacar partido de este tema y empieza a hacer pues eso, las típicas tropelías que suele hacer este robot mexicano para que su página, su pequeño espacio, pues sea el más visitado de todos, con diferencia. Y esto va a tener consecuencias catastróficas que los espectadores tendrán que descubrir. Sí, bueno, así yo me acuerdo, por ejemplo, y fue uno de mis episodios favoritos de los que he visto hasta ahora, de un episodio en el que Lila y Fry tienen una cita. El profesor, bueno, no sé si decir el profesor, dilo tú, Isabel. Farnsworth. Pero todo el mundo, profesor para todos. Farnsworth. Pues el profesor, el tatara sobrino de Fry, es lo que... En fin, si no has visto la paradojas. Serie, será una paradoja total para ti. Inventa una máquina, no del tiempo, sino del futuro. O sea, solamente puede viajar hacia el futuro. Y a partir de aquí se empieza todo a complicar hasta tal punto que bueno, hay que ver el episodio. Para mí, de momento, es uno de los que más me ha gustado de esta sexta temporada, que insisto, está justo en su ecuador y todavía queda una otra mitad que a saber qué se van a inventar esta gente. Sí, yo diría que el capítulo de la máquina del futuro es de las mejores, además de todas, de las seis temporadas enteras. Es buenísimo. Aunque también para los que somos fans del valiente Zap Brannigan, pues nos gusta mucho el capítulo en el que Brannigan y él quedan atrapados en una isla a lo Adán y Eva. Así que tú imagínate las triquiñuelas de Brannigan para ligarse a Lila una vez más. Bueno, pues ya a alcanzar unas cotas de surrealismo y de absurdo que no sabes si reírte o matarlo. Qué gran personaje esa Brannigan, ¿eh? Es posiblemente... yo estoy convencido que fue uno de estos personajes que sacaron, pues eso, porque un episodio lo requería. Y como gustó tanto, no tienen más remedio que darle cada vez más importancia, ¿eh? Sí, sí, y los capítulos que protagoniza Zap Brannigan, siempre, sabes que siempre te vas a reír porque es un personaje tan mezquino, tan presumido, tan... Tiene lo peor, yo creo que es junto a Homer, el paradigma masculino más odioso. Al mismo tiempo con su puntito de ternura, pero yo creo que es aún más odioso que Homer... Porque además es un cobarde, es egoísta hasta la paranoia. O sea, no, es mucho peor que Homer. Atención a la reacción de Zap Brannigan en cuanto se entera de que la Tierra está siendo invadida por, bueno, estos monstruos invasores de... Bueno, no me acuerdo ahora mismo del título. Persei 8, me parece. Persei, sí. Ay, ¿cómo era así? Persei 8, creo. Bueno, además tenemos un montón de puntazos en esta nueva temporada, como por ejemplo Bender y Amy Wong enrollándose, y no vamos a dar más datos sobre este punto. Vamos a conocer a Da Vinci en una crítica total sobre el código Da Vinci, sobre, bueno, todo este tema de la inteligencia y de el racismo de clases inteligentes. Uy, esto es muy complicado, habrá que ver el episodio. Bueno, también el capítulo dedicado a la teoría creacionista contra la teoría de la evolución. ¿Los robots evolucionan? Bueno, habrá que ver el episodio, pero sí, es una crítica durísima a todas estas teorías creacionistas que, bueno, en realidad son personas que piensan que lo que dice la Biblia es tal cual. No hay ni analogías ni nada por el estilo. El mundo tiene 6.000 años y todo lo que dice la Biblia es tal cual. Por supuesto, la teoría de la evolución pues es una bicoca y una quimera. Claro, el profesor Farnsworth pues no tiene más remedio que... intervenir. E interviene, claro, y pasa lo que pasa. Pero interviene fuera, o sea, se va fuera de la Tierra porque dice, yo aquí no me tengo que ir de este planeta. Y por supuesto, pues Bender dice, bueno, ¿y nosotros qué? Los robots también evolucionamos. Bueno. Súper episodio de mis preferidos. Y el de la máquina cambia mentes, que es un auténtico lío, uno de estos episodios típicos de Futurama de enredo. Increíble, sí, uno de esos típicos máquina que... intercambia cuerpos, efectivamente, tu personalidad ocupa el cuerpo del de al lado y no te puedes intercambiar de nuevo. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues como siempre en Futurama, cualquier cosa desastrosa y de solución en principio imposible. Yo me atrevería a decir ahora mismo, y tengo que decir que las temporadas de Futurama me iban gustando cada vez más a medida que avanzaban, de tal forma que hasta ahora mi temporada favorita era la cuarta. De las primeras, digamos, antes de la cancelación de la Fox, pero realmente esta es de las que más me está gustando. Sí, no, a mí me está sorprendiendo muchísimo, además que es que las situaciones son, además de difíciles, muy ingeniosas. Yo creo que hay que tener una cabeza o muy enloquecida o muy bien amueblada para hacer guiones como estos. La verdad es que chapó al tío Groening. De hecho, cuando ya llegué aquí a España y esté doblada, me la voy a volver a ver, porque yo no solamente yo, sino incluso los propios actores de doblaje de Futurama, los originales, prefieren el doblaje español. ¿Lo sabías eso, Isabel? Sí, pues no me extraña en absoluto, porque aquí en España, oye, tenemos muchas cosas malas y estamos en el top 10 de los peores países en muchas cosas, pero en cuanto a dobladores, somos de los mejores. No les gusta el término doblador, prefieren actor de doblaje. Actor de doblaje, perdonadme. Pues actor de doblaje, por cierto, hubo conflictos con los actores de doblaje originales. Los actores de doblaje, cuando a los creadores de Futurama les dijeron que volvían otra vez con la sexta temporada, bueno, con la quinta, que son las películas, y luego una temporada nueva, que es esta sexta de la que estamos hablando, los actores de doblaje dijeron que, bueno, que volvían, pero eso sí, con unas exigencias así salariales que la cadena no estaba dispuesta a pagar, y estuvieron a punto de irse. Tú imagínate una serie después de tantas horas con unas voces específicas aplicadas a unos personajes específicos también, que de repente te lo cambian todo. Claro, pues, hombre, siempre estamos hablando de los actores americanos. Por lo que estamos oyendo, Bender sigue igual. Bender es el mismo. No, vamos a ver. Todos son los mismos. No, llegaron a un acuerdo y son todas las voces iguales en la versión original. Y aquí en España espero que busquen a los mismos actores de doblaje porque son geniales. Hay que decir que aunque la voz de Bender es muy distinta a la de original, aquí en español es... Digamos que el propio actor de doblaje ha reinventado el personaje y lo ha hecho suyo, ¿no? Le ha dado su propia personalidad. Sí, pero yo lo prefiero mil veces a esa voz, a lo mejor un poco más tosca, un poco más grosera de la versión original. Bueno, si eso, ahora vamos a poner un pequeño fragmento de lo que sería la misma escena en inglés y en español. Y bueno, la gente que decida, porque habrá gente que lo prefiera en inglés. Sí, pues el doblaje original. Pero yo de verdad que me quedo mil veces con el doblaje de la serie de Futurama aquí, con esta serie, con otras series pues ya veremos. Yo, por ejemplo, hay series tan malas que soy incapaz de verlas dobladas al español porque el doblaje es infame. Una serie, por ejemplo, así al azar me acuerdo de The Wire, una serie estupenda, maravillosa, de lo mejor que hay, y no puedo oírla en español. Fatal, un doblaje penoso. Y sobre todo cuando se trata de animación, que son pues estereotipos o personalidades tan acusadas y que se imprimen en la voz, cuando uno está acostumbrado a oír una versión, luego le cuesta mucho el digerir una voz distinta, con lo cual está claro que los actores de doblaje americanos tenían en sus manos a la productora, ¿no? Porque hubiera sido, bueno, comparable a lo que pasó aquí en España cuando murió el actor de doblaje que doblaba a Homer, ¿verdad? Pues nos acordamos, fue desde luego una enorme pérdida. Cierto, pero el nuevo actor que le ha sustituido le ha cogido muy bien el tono y lo ha hecho, créeme que, hombre, se distingue, pero no tanto, ¿eh? Realmente Yo no he hecho en falta, digamos, esa voz, aunque sí tenía unos tonos, unos matices muy propios. Claro. Pero lo está haciendo muy bien el nuevo actor, ¿eh? Ojo, yo lo aplaudo. Sí, sí, sí. No, a mí, desde luego, veo la serie, veo las 9 temporadas y ni siquiera estoy pensando... Vamos, que este es otro señor, muy de cuando en cuando me acuerdo. ¿Y tú sabías que ese mismo actor de doblaje es el que le pone la voz a Vic McCain? El calvo. El calvo policía... de S.H.I.E.L.D. al margen de la ley. ¿En serio? Sí, señorita. No lo sabía. Sí, sí, sí. Ben Green en la cosa, en Los Cuatro Fantásticos, por cierto. Sí, sí, eso mismo iba a decir. Pues por es si alguien... ese mismo actor de doblaje. Tú fíjate qué diferencia de papeles, y pero es el mismo actor, te lo digo. Pues mira. Que por cierto es Davy Jones en Piratas del Caribe, trilogía que a ti tanto te gusta. Bueno, ahí sí se reconoce el tono Homer, sí que se reconoce. Porque habla así como Homer y yo ya me había dado cuenta, pero sí. Bueno, y hablando de voces y hablando de diferencias de doblajes, escuchamos una pequeña matización. Quedaros con el doblaje que os dé la gana. Lo escuchamos. Niños, os presento a los idiotas del curro. ¡Hola, idiotas! ¡Oh, son riquísimos! ¿Cómo se llaman? ¿Y a mí qué me dices? Yo me llamo Nina, él se llama Albert. Y a partir de ahora os llamáis todos Bender Junior. Mirad, el primer talón con la pensión del gobierno. 12 bebés humanos, 1200 tracatracas. ¿Son todos tuyos? Sí, igual. Me atraen los hombres con responsabilidades. Así soy yo, encanto. Deja que distraiga a los niños con algún caramelillo y nos damos un garbeo. Papá, vende. Hijo, papá está tratando de ligarse a una robopilingui, así que te agradecería que te metieras un poquitín en tus asuntos. Kids, meet the jerkbags I work with. Hello, jerkbags! Oh, they're so cute. What are their names? Kids have names? My name's Nina, and his name's Albert. And from now on, you're all named Bender Jr. Looky here, my first government stipend check. 12 baby humans, 1,200 wing-wangs. These kids yours? Yeah. Ooh, I'm attracted to a man with responsibility. That's me, baby. Let me just ditch the kids in an alley and we can go have some fun. Daddy Bender? Son, Daddy's trying to score with a cheap floozy right now, so he needs you to cram a tinker toy in it. Pues yo barro para casa también, ¿eh? Yo... A mí me gusta la voz de aquí. No puedo evitarlo, es que oigo las voces y me tengo que fundir. Bueno, pues insisto, los que no podáis esperar, pues a verla en inglés, y los que prefiráis, como yo, el doblaje español, pues oye, pues os podéis esperar o podéis hacer como yo, oírla en los dos idiomas y santas pascuas. Pero realmente es muy recomendable y yo ya estoy esperando esa segunda mitad de esa temporada. Esperemos que mantengan el nivel. Muy buena esa temporada. Futurama nunca se tuvo que ir de la caja tonta. Jamás. Bueno. Yo estoy convencida de que la tanda que nos falta por ver no nos va a defraudar en absoluto, y la verdad es que me devora la ansiedad pensando cómo será el último capítulo a la vista de los desastres desastres en el buen sentido que han podido provocar en los primeros, que es que se han puesto el listón muy alto a sí mismos. Muy bien, Isabel, pues te invito a que te vayas a la taberna y me esperes allí, que hagas compañía a Jorge, que hayas compañía a Ana. Yo voy a preparar las siguientes secciones. Tenemos ahora un momento muy especial con colaborador que yo no sé si le va a gustar a la gente, pero bueno, y nos vemos en la taberna. Bueno, sí, yo que tú no tomaría demasiado alcohol, aunque sé que no lo puedes evitar porque es una borracha. Oye, Antonio, porque vas a perder tu voz. ¡Besa mi culo metálico! Si no lo digo, reviento. El Cascarrabias. Una sección de opinión, a cargo del individuo menos recomendable que conocemos. La dirección del programa no se hace responsable de las opiniones de este sujeto. El Cascarrabias. No digas que no te avisamos. Hola, soy el señor Cascarrabias. Bueno, vamos a ver, yo me planteo hoy una pregunta, a ver si alguien me la responde. ¿Ha valido la pena esperar? ¿Cuánto ha sido? ¿5 años? ¿4 largos? 5 años, 5 años para que saquen Gran Turismo 5 para PlayStation 3. Para que saquen esta puta mierda. Que voy a coger el disco y lo voy a tirar a la basura esa que tengo ahí. ¿Pero esto qué es, hombre de Dios? Yamauchi, ¿qué lleva usted? 5 juegos iguales, 5 iguales, todos iguales. Este juego en el 98 nos gustó, a mí me encantó. Era algo fuera de serie. Me veía todas las repeticiones de las carreras, pero desgraciado, que eso ya está superado. Señor desgraciado, si lo prefiere, pero vamos, desgraciado. Pues no. No. Esto no, así no, así no, así no. Y no llega el energúmeno. Y dice que incluyen daños en los coches, pero si son tanques. He necesitado una bomba atómica para dañar el parachoques. Bueno, no voy a exagerar. Me tuve que tirar en línea recta contra un muro a 260 kilómetros por hora. 260 kilómetros por hora. Parachoques roto. Y ahora no exagero. El coche siguió funcionando y yo conduciendo. Y no se conducía del todo mal. Bien, bien no iba. Pero vamos, que quedé segundo. Esto es simulación y los demás son chorradas. Hiperrealismo, vaya. Gracia. Gracia, gracia me hace los que dicen que esto es real. Habrán conducido un coche a más de 60 alguna vez, lo jodió. Si es que no tienen ni puta idea. Pero si me empotraba en las curvas contra los otros rivales de la carrera para no salirme, y los hijoputas no se inmutaban, vamos, es que no se salían apenas de la trazada. Perfecta la trazada, eso sí. Casi parecía un trenecito. 5 años retrasando el juego para esto. Increíble. Y vamos a ser honestos, si fuera más de lo mismo, todavía. Pero es que es el peor GT de todos. El segundo era inmejorable. Ese juego sí que valía la pena. Para la PS1, señores. Bueno, para la PlayStation de toda la vida. Ni 2 ni 3. La buena, la original. Los gráficos han mejorado, dicen algunos. Que de hecho es lo único que han mejorado, vamos. Estaría bueno que siguiéramos con gráficos de 32 bits en la PS3, pero qué pollas. ¿Y la jugabilidad qué? ¿Eh? Que estoy hablando, ¿eh? Que te estoy hablando, Kazunori. A 300 kilómetros por hora pegas un volantazo y das 2.745.000 vueltas de campana. Pues aquí le cuesta al coche hasta sobrevirar, copón. Qué realismo, ni qué jugabilidad, ni qué simulación, ni qué puñetas en pepitoria. Mira, yo me acuerdo de los dos primeros Gran Turismo, de aquellos juegazos. Me chinaba un poco eso de sacarme las licencias, pero bueno, te ponías y lo sacabas en una tarde. Pero macho, el resto era diversión y diversión. Pero las cosas evolucionan y se superan, señor Yamauchi. Que tiene usted el síndrome de George Lucas, vendiendo siempre más de lo mismo y hasta menos. Pero de lo mismo. Píllese usted un taxi un día, aunque sea, y vea cómo son los coches y esas cosas. Saque un juego nuevo de verdad, que se ha tirado 5 añazos. Bueno, GT5, Gran Timo 5, ha valido la pena... ¿Esperar tanto? ¿Esa es la pregunta? Respuesta, pues mira, no. ¿Qué quieres que te diga? Que te metas esta... por donde te quepa y encima te guste. He sido todo lo sutil que he podido. Para un jugón así, tirando a hardcore, sobre todo uno con chorreras que haya jugado a los primeros en su día y ahora juegue a este... Gran Timo 5 es un producto perfectamente prescindible. Bueno, ¿he contestado a la pregunta o qué? Oh. Desde luego, ya sabía yo que meter al Cascarrabias a colaborar aquí iba a ser una mala idea. En fin, ponemos una cuña y volvemos a la taberna con nuestros amigos para afrontar la recta final con un gran momentazo friki, friki, friki, friki. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. Os voy a proponer un ejercicio de imaginación escuchando un ranking de las 10 escenas cinematográficas frikis por antonomasia. ¿Qué os parece? ¡Qué entretenido! ¡Uy! ¡Espectacular! Claro, a ver, ¿quién, ¿hay algún premio o algo? Eso, ¿qué nos das por acertar? Unas gracias así de grandes. Fíjate. No, bueno, vamos a ver. Yo antes de nada quiero decir que este ha sido un ranking que yo además me he comido la cabeza, no sabía qué poner. Al final he elegido esto pues porque sí. Que sí, hombre, que todos te lo agradecemos. Todo el mundo tendrá su propio ranking y todo el mundo a lo mejor dirá, no, pues yo esta escena no lo hubiera puesto, o hubiera puesto esta otra, o hubiera cambiado las posiciones. En fin, he preparado un ranking y a ver qué me decís vosotras. Y Jorge. Pues Jorge es una más. Ponlo. Recordad que son escenas así muy famosas del mundo del cine, pero que en algunos casos han hecho famosas y yo no entiendo muy bien por qué. Entonces vamos a empezar con el número 10, que es... Número 10. Oye, ¿puedo preguntar una cosa o lo pregunto al final? Pregúntalo ya, venga. Callo para siempre, lo voy a preguntar porque no sé callarme. ¿Qué criterio has seguido a la hora de escoger el orden de aparición o escoger justamente esas mí el orden de importancia, el que sea un clásico o esté ya arraigado a nuestro subconsciente friki o no? Obviamente las películas un poco más modernas pues todavía tienen que ganarse nuestra aprobación, ¿no? Por eso precisamente en el puesto número 10 está un nuevo clásico. Se trata de la adaptación precisamente de un cómic y de Frank Miller, o sea, para más inri, pues su título es son tres dígitos, 300, y por supuesto la escena que vamos a escuchar, no entiendo bien por qué, porque hay escenas que son mucho más memorables, pero esta es la escena que ha pasado la historia. Oh, he escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! Bueno, pues seguimos aquí grabando sin cesar. Bueno, ¿qué me decís de este super escenón? Pues que yo hubiera puesto el de... Yo hubiera puesto lo de... No es mi látigo lo que más temen. No, pero... Es verdad. Esta escena también es buenísima. Todo el mundo se monta. Bueno, la escena que nos acaba de poner Antonio es épica. Es una escena épica. Es una escena épica. Sí, porque no. Como la encuesta que hace Leónidas en plan... ¿Cuál es nuestro oficio? Sí, en la UAU, exactamente. Esa también es buena, pero en la escena que se ha puesto... Esto es Esparta. Que te pone los pelos de punta con todas las escenas de... Pero yo creo que más que el diálogo... Más que el diálogo en esa escena, lo que llama la atención es cómo cae, o sea, cómo le pega la patada y cae el persa por el hueco. Es lo que ocurre. Es lo que a la gente se queda con esa escena. Pero sí, seamos sinceros, lo que más gustó de esta escena de la película fue... La versión bacala, esa que hicieron por internet. ¡Desde Esparta! Efectivamente, efectivamente. Yo creo que por eso ha pasado a ser una escena memorable. Hombre, eso ha ayudado desde luego. De hecho, De hecho, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que gracias ahora al DVD que podemos ver las películas en versión original con sus subtítulos, porque hasta ahora estaba la tiranía del VHS y del doblaje, ¿no? Aunque la voz de Jordi Boix Saderas es genial, doblando a Gerald Butler, o sea, el bozarrón que tiene este actor ahí cuando ahorita el This is Sparta es que es, te llega a la sangre, ¿no? Es curiosísimo. Ay, la versión original, siempre, siempre. Aunque yo defenderé siempre, yo me gusta la versión original, siempre la escucho, pero hay que defender el doblaje de este país porque es uno de los mejores del mundo, pues si sí. No el mejor. En el número 9, un clásico ya inevitable, posmoderno, no vamos a decir moderno, pero ya empieza a ser posmoderno, o sea, renacentista casi. Dale. Estamos hablando de posiblemente, a mi juicio, pero no sé si estaría de acuerdo. De todas formas, perdona que te interrumpa, ¿no se supone que teníamos que adivinar? Eso no tenéis que adivinar, tenéis que opinar, tenéis que opinar. Ya, pero no digas que es, déjalo, no lo digas. Bueno, solamente tengo que dar una pista. Se trata de, a mi juicio, la mejor obra de un director, L'Enfant Terrible, del mundo de Hollywood, que es nada menos que Quentin Tarantino. Y aunque esta película y todas las suyas están llenas de diálogos memorables, míticos y que están prestos a convertirse en clásicos para el futuro, tengo que elegir este momentazo. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Bueno, momentazo de Pulp Fiction, por supuesto no puede ser de otra forma, la mejor interpretación de Samuel L. Jackson, y fue la primera vez que yo me fijé en este hombre, ¿eh? No puede superar esto ya nunca jamás. Sí, es un estenón. Bueno, con el otra vuelta al lado, que se le queda la baba al tío diciendo, madre mía, qué bien te ha salido. Hombre, es que son unos personajes. Es que la película es también impresionante, vamos. Además, no les he vuelto... A ninguno de los dos, ni a Travolta, ni a ninguno de los que están en el reparto de esa película, les he vuelto a ver tan cómodos actuando. Se ve que estaban pasándoselo bien. Hombre, a Samuel L. Jackson con un sable de luz lila. Hombre, Uma Thurman matando a Bill, se también se la veía cómoda. Y Travolta. Y ahora con un parche. Y Travolta con su bebé, pues también muy contento. Creo que, vamos, es que es una película que a todos les ha sacado bastante partido. Sí, totalmente. Bueno, ojalá nunca veamos un remake de Pulp Fiction, porque eso sería imperdonable. Pues no. Pero dentro de poco vamos a ver un remake de un auténtico clásico de nuestro político friki favorito de los Estados Unidos. Y, por supuesto, ¿cuándo empezó este hombre? Pues con una película ya mítica y con un escenón absolutamente memorable. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos, por Dios. Lo escuchamos. Y luego, pues obviamente decimos que en el puesto número 8... ¿Qué es lo mejor de la vida? La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello. ¡Mar! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Lo habéis oído? Eso está bien. Bueno, pues ahí está. Estaba Isabel a micrófono cerrado recordándonos una escena de Terry Pratchett que también pasará por aquí, por la órbita de Endor, por supuesto, con su mundo disco. ¿Cómo se llama ese personaje? Tronak, no, espera, no. Cohen el Bárbaro. Estaba pensando, Tronak el Cárbaro, que esto era de Superlópez. Cohen el Bárbaro. Sí, Dios mío, somos auténticos frikis. Esto lo demuestra. Cohen el Bárbaro, sí. ¿Y cómo era la frase? Pues era un caldo de sopa y dientes para poder masticar. Sí, no sé qué, un trozo de carne y dientes para poder masticar. Algo así. Eso Es cuando aparece la primera vez. Sí. Conan el Bárbaro con Arnold Schwarzenegger, un clasicoide y dentro de poco un remake que por supuesto no lo puede superar. Y fíjate que dijeron que esta peli era mala. Lo bien que está envejeciendo y lo mucho que vamos a detestar al tío que van a coger. Que por cierto, luego seguro, a lo mejor, si no en este programa, si no da tiempo para el siguiente, volveremos a hablar de el nuevo Conan. Pasamos al número 7. Por favor, el número de la suerte. Ponlo. ¿Qué nos tienes preparado? Dentro del concepto friki es muy difícil que metamos películas de peplum. Pero si hay una película de peplum vale, que sea friki y que tiene un escenón cuya frase ha pasado a la historia, es esta que vamos a escuchar. Tenemos que ver a Kirk Douglas, tenemos que ver al otro, ¿cómo era? Ay, por Dios, se me ha olvidado. Tony, el que hacía de Tonino. Sí, Antonino. ¿Quién era Antonino? ¡Ay! Era Tony. Tony Curtis. Tony Curtis, Antonino Curtis, sí. Sí, señor. Y Laurence Olivier en el papel del malo, aunque aquí no le vamos a escuchar a él. Y tampoco a Kirk Douglas, aunque él tendría que ser el que lo dijera. ¡Ay! ¡Qué críptico es todo esto! ¿Qué es? ¿Lo escuchamos? ¿Lo decimos ya o no? Si es que ya otro no momento, hace ¿sabes? Falta. Bueno, pues escuchamos mismo. El puesto número 7. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Qué gran película. Tengo que decir que a Antonio se le han soltado un par de lagrimillas de los ojos. Estaba el pobrecillo emocionado. Esta escena puede conmigo, superior a mis fuerzas. Por eso te llaman Espartaco en algunos sitios. Si la veo suelta, no, pero si me he tagado toda la película y justo después de lo que han pasado los pobrecillos, me tago esta escena, es que caigo. Es como algunas escenas del Señor de los Anillos. Quien me diga que es un friki de verdad. Calla, no lo digas. Y que no me lloriquea con algunos momentos, sobre todo. ¡Que prenden la almenara! ¡Qué bonito! Algún día hablaremos sobre los momentos. Puedo llevar el anillo, pero. Es que la música tiene mucha culpa de esto, ¿eh? Tenemos que hablar un día sobre los momentos en los que no podemos evitar llorar, a pesar de que ya no sabemos la escena y la hemos visto miles de veces. Pues sí, eso podría ser otro. A mí lo de Gandalf, cuando salen de Moria y que Gandalf se ha caído, por Dios, eso me está todo lloriqueando. Dale un momento por caridad. Uy, qué horror. Venga, vamos al puesto número 6 y nos vamos a poner duros. ¿Qué mierda es esto de lloriquear? Somos tipos duros. Y si no, escuchar a Robert De Niro, o mejor dicho, a Ricard Solans, en la voz de Robert De Niro. ¿Cómo tiene que enseñar un tío delante del espejo para ser un tío duro de verdad? ¿Are you talking to me? ¿Puesto número 6? Vamos. ¿Eh? ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? ¿Quién es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? Muy bien. ¿Ah? Buenísimo, qué siempre bueno. Me ha encantado esta voz, me encanta. Sí, sí, también sí. Nos hubiera valido la de abogado. No, pero veis, esa frase se ha hecho famosa aquí en España por otro tipo de humor, igual que lo de las piernas de Stallone. que es el mismo actor de doblaje, por cierto. Lo siento las piernas. Pero porque a todo, es verdad que empezó a salir mucho también. Cruz y raya. En el cálico electrónico, señores. No sé, en los Simpsons. Bueno, más que en el cálico electrónico eran los huérfanos. Hubo un capítulo, sí, que era como un remake del Cabo del Miedo, sí. Pero no sé si era South Park, me parece. No me acuerdo, pero hice una fricada con los abogados que empezaron a salir 40.000 rollos de Dios y todo eso. Abogado. Por cierto, si tenéis un mejor ranking que el nuestro, nos lo podéis mandarnos vuestras secciones frikis, comentarios, cartas bomba o cualquier tipo de historias o información que nosotros no sepamos, porque seamos unos mantas según vuestros criterios frikis, a la dirección que vamos a crear, que en estos momentos en el que estamos grabando esto no está creada, pero que va a crearse, que es laorbitadeendor@gmail.com. esa es nuestra dirección de correo. Si veis que nos hacemos caso es porque pasamos de vosotros. Y hablando del mismo actor de doblaje, pasamos de un actor de doblaje al mismo. Puesto número 5, ya estamos en los 5 primeros, un momentazo. Es el final de una película y creo que pocos momentos más memorables que este pueda haber en los últimos segundos de una película. También quiero decirle a mi mujer que está en casa. ¡Mira, ella! ¡Lo he conseguido! ¡Te quiero! ¡Rocky! ¡Bravo, campeón! ¡Eres grande, muchacho! La verdad casi en plan friki. Se me ocurre decir lo de ta-na-na, así en plan friki y sin ver las imágenes es un poco queda un poco ridículo, ¿eh? Yo no sé en el futuro cómo van a hacer este tipo de doblaje. No sé, ¿tú qué piensas? Es el mismo actor de... No sé, la pues claro que sí. Pues claro que sí. Oye, de este actor de doblaje hay una escena que me encanta, es la de Los Intocables. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me produce deleite? Y luego se carga un tío a bate de béisbol. Es Los Intocables. Por cierto, esto es Rocky, inevitablemente. Y no hemos dicho el del puesto anterior. Era Taxi Driver, por si alguien tenía dudas. Bueno, es que ni siquiera hemos dicho el título. Con esto de adivinar, lo damos por hecho, pero luego no decimos lo que es. Pasamos al puesto número 4. Cambiamos de registro. Pista. Pero vuelve otra vez el forzudo de antes, pero eso sí, con chupa de cuero. Ya no está descamisado. Oh, sí. Hombre. Momentazo. No entiendo por qué... esta escena y sobre todo esta frase tan larga, una sola palabra, se ha convertido en mítica, pero es lo que hay, lo oímos. Soy amigo de Sarah Connor. Me han dicho que está aquí, ¿puedo verla? No puede verla, está declarando. ¿Dónde está? Puede tardar bastante. Si quiere esperar, siéntese ahí. Volveré. Se dice que es más famosa. Bueno, Sayonara Baby se ha hecho famosa aquí en España solamente porque en realidad es... Hasta la vista, baby. O amigo. Es hasta la vista, amigo, ¿no? Creo. Sí, es hasta la vista... Hasta la vista, baby. Creo que dicen baby. No lo sé, no soy tan friki. Es así de chungo. Sí. Es así de chungo. Creo que es hasta la vista. No, pero el volveré es la frase de Terminator de toda la puta vida. Volveré. De hecho, se le pega a John Connor porque luego es en Terminator Salvation lo dice Christian Bale. Pero bueno. El general MacArthur también lo dijo una vez. No hablemos de las nuevas, déjate. Es un momentazo clásico. Puesto número 4, ¿cómo no? Terminator. Pasamos al puesto número 3, medalla de bronce. ¿Qué puede ser? Pues yo creo que ya empezamos a entrar en el terreno de la fantasía épica, puede ser. Ya los tres primeros puestos ya son frases evidentes que todo el mundo se conoce de memoria y que a nadie... O sea, yo creo que no hace falta ni presentar las películas, yo creo. Espadas láser, ciencia ficción, estos no son los droides que buscáis, vamos por ahí. Blade Runner. Eso va a estar en el puesto número 1. Eso puede estar en el puesto número 1. Pues a lo mejor es... os voy a dar una sorpresa. Si no, ¿por qué se llama la de... pero seguro que le vais a dar vosotros también la medalla de bronce porque es una frase antológica que todos recordamos y que nos encanta. Puesto número 3 para... Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. prepárate a morir. Esto es épico. Es un clásico total. No se ha oído, pero se ha puesto aquí todo el reparto. Bueno. Todo el equipo se ha puesto aquí a aplaudir. La aquí. Gran aquí os ha molado, os ha encantado. Me voy a comprar la camiseta. Sí, estoy de acuerdo con esa. Voy a comprar la camiseta. Incluso más le daría yo. Yo sé cuál es la medalla de oro, yo ya lo sé. La princesa prometida en el puesto número 3. Qué peliculón, qué momentazo. Es que la es para todos los tiempos. No sí, sé sí, sí. De verdad. Es un mito. Y yo creo que ha sido la mejor pelea de esgrima, sí, digámoslo así, que se ha visto, digamos. Fue el momento en el que vimos por primera vez un super peleón con espadas. Pero además, y un super duelo dialéctico, ¿eh? Que las palabras no se quedan atrás. Y creo recordar que el que preparó la coreografía de esa escena fue el mismo que hizo la coreografía en la que Obi-Wan Kenobi y Darth Vader se enfrentan en la Estrella de la Muerte. Exactamente. Qué evolución tan tremenda. Y a la triste, que no mencionemos también, la película española. También. Ah, pues también. Sí. Sí, sí, sí, qué gran momentazo. Bueno, vamos a pasar al número 2. La siguiente escena ya entramos en el terreno de la poesía. Este es un momento que evoca un montón de situaciones. Vemos un montón de películas en una sola frase. Vemos una auténtica saga, una auténtica trilogía, un montón de películas en solo tres o cuatro frases que dice o que suelta en una azotea en calzoncillos. Un tío correteando por una azotea en calzoncillos nunca puede quedar digno. Pero Roger Hauer en su día conseguía quedar muy digno. Por supuesto, número 2 no puede ser de otra forma. Lo vimos. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bueno, pues ahí estaba. No puede ser otra más que Blade Runner, el gran peliculón, mito puro de Ridley Scott. Y bueno, nos queda solo el número 1. ¡Adivinamos! Es absurdo, adivinamos. No hace falta ni que lo digamos. Todos sabéis qué frase voy a coger. Sí. Todos sabéis qué escena es. No hace falta cogerlo. Y además es el mismo actor, ya que hablamos de actores de doblaje, ya que hacemos aquí el homenaje, inevitablemente Constantino Romero. Acaba de sonar, o sea, ha sonado... Sí, hay que ver las gracias, hombre. Ha soltado el volveré... Le ha soltado el volveré, lo de la puerta de Tannhauser, y ahora pues va a decir la frase friki por excelencia. Le faltó a Constantino Romero, yo soy Íñigo Montoya. Iba a decir, yo soy Íñigo Montoya, te mataste a mi padre. No, pero bueno, no sé, a lo mejor, no sé, yo creo que está bien puesta la voz. Está bien. Bueno, no vamos ni a presentarlo, ya sabéis qué frase es, la oímos y ya está. Padre. Vamos. Medalla de oro para... Todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Bueno, pues la gran revelación. ¿Cuántas de la veces trilogía, le habrán dicho a Constantino Romero en el programa? Sé que tenía, que lo he visto, creo que muy pocas veces. Por favor, dilo. Di la frase. Di la frase. El pobre estar, ya está, bueno, las narices. Y la de cantidad de tíos que se habrán contado por la calle, que le habrán parado, Constantino, dilo de soy tu padre. Y hay que decirlo, en inglés James Earl Jones lo hizo muy bien. Sí, queda bastante bien. Además que es un vozarrón. Y la escena está muy bien hecha para, después de que nos enteramos todos que lo que decía el actor que hacía de Darth Vader no era que era su padre, sino que él mató a su padre, ¿no? Era lo que decía. No, que Obi-Wan mató a su padre. Obi-Wan mató a Anakin. Eso lo decía, claro, el actor que llevaba el uniforme de Darth Vader. ¿Sí? Eso es, sí. Que tenía un acento. Luego fue James Earl Jones el que cambió la voz del guión por orden de George Lucas. Sí, porque en efecto George Lucas quería mantener la sorpresa hasta el final. Sí, entonces, hasta que no le dieron el guión a James Earl Jones, luego ya en la fase de doblaje, que ya se sorprendió y dijo, pero esto no es verdad, esto le está intentando engañar para seducirle y que se venga. Eso, y decía, y ahora como después de soltar esta trola, ¿cómo va a hacer? El día del estreno lo debió de flipar, Claro, claro, porque dijeron, no, había visto han nada. Cambiado guión. De todas formas, en los días de estreno, el reparto flipa muchas veces con un montón de cosas. Sí, los protagonistas de las películas de David Lynch también les pasan cosas muy raras. Y llegan actores que dicen, vaya, pero si yo salía en esta película y ahora ya no. Bueno, hablaremos de esos actores que debían salir y no salieron al final. Algún día, más adelante. Pues, vamos a hacer una pequeña pausa. Oye, ¿vosotros hubierais incluido alguna otra escena? Así, te has dejado del Señor de los Anillos en el tintero. ¿Te has dejado sí, pero no hay ninguna frase que digas, es antológica. Yo estoy de acuerdo con Antonio, es que has cogido películas que es que llevan, pues yo qué sé, 30 años. ¿Sabes qué pasa? Sí, el Señor de los Anillos tampoco tiene que haber tanto tiempo. La arenga de Aragorn en las puertas de Moria. La gente no la recuerda, si no es friki. Es que aquí estamos hablando de frases, yo creo que míticas, las que recuerda a todo el mundo. Espérate, las frases más míticas del Señor de los Anillos se quedaron en el libro. Eso es. Frases como, oh Gimli, con tus fuertes piernas y tu poderosa archa, me confortas. Claro, esas cosas nunca llegaron a la gran pantalla, pero... Oye, parece que lo tienes preparado en el guión. Dios. Bueno, algún día nos cantaremos un Dondiló, porque a mí el Ola Dol de Riddle canta un Dondiló del Tom Bombadil. Claro, eso lo tendría que haber oído. Es que eso se quedó en las páginas del Magno Libro. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Pues este es el fin. Sí, hemos llegado al fin. Yo creo que este ha sido el fin. Ya no vamos a hacer más spoilers ni vamos a arruinarle más la vida no a la digas gente. Eso, Antonio. Mejor un hasta luego. No, a partir de ahora, es más, lo del spoiler me ha gustado. A partir de ahora nos vamos a despedir con un spoiler. Ahora vamos a hacer uno así un poquito evidente. Bruce Willis al final está muerto. Pero poco a poco vamos a ir subiendo el nivel y la gente nos va a acabar cogiendo un ascazo que no nos van a poder escuchar. Venga, va. Vamos a ir a más, ojo, yo aviso. Bueno, pues un placer a todos los colaboradores del programa, a los 400 que están aquí reunidos pero que no han hablado y a los que sí lo han hecho. Vamos a ver, Jorge, ha sido un placer. Lo mismo digo, Antonio, cuenta conmigo para otra ocasión. Jorge, ¿cuyo apodo es? ¿Cómo que apodo? Vale, no tiene... por mi nombre, Jorge... Jorge Said. No tiene apodo. Antonio Runa, me puedes llamar Jorge Said, si quieres. Yo pensaba que tú eras el terror de las nenas. Qué tontería, te he olvidado. Bueno, Ana González, Ana G, ¿qué tal? Pues muy bien, me ha encantado el programa. La verdad que creo que nos ha salido bastante bien. Y espero que podamos seguir colaborando. Pues estás despedida, ¿qué te parece? Pues, tú ya no vienes entonces... más. Venga, un saludo. Con la pistola te digo, hasta la pista, baby. Nos vemos en la siguiente órbita. Y Isabel Queipo, Isabel Queipo. Pues necesito... Sí, cualquiera de las tres necesita un periodo de recuperación para tener esa voz femenina insinuante que gusta tanto a mis oyentes, porque ahora mismo de verdad que estoy hecha polvo. Seguiría hablando, pero es que me vais a odiar, así que cojo y me callo. Corto y cierro. Adiós. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí la primera edición de La Órbita de Endor. Podéis encontrar todos los programas que vayamos sacando en nuestro blog, laorbitadeendor.blogspot.com. También os podéis buscar en iVoox. Y si queréis escribirnos, pues lo podéis hacer a nuestro correo, orbitaendor@gmail.com. Y no podemos prometerlo, porque el futuro en constante movimiento está, pero creemos que en el próximo programa tendremos un debate sobre el nuevo remake de Spider-Man que ya preparan en Hollywood. Parece que la trilogía de Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire, no les parece que sea la saga definitiva del Trepamuros y ya están preparando nueva versión del superhéroe de la Marvel, con nuevos actores, nuevo director y contando otra vez el origen del Trepamuros. ¿Hacía falta? Lo analizaremos en la taberna, con diluvios de alcohol, pero eso sí, en el próximo programa. Además recordaremos una pequeña joya, Old Boy, basada en el manga de mismo nombre y dirigida por Chan-wook Park, una película coreana de auténtico culto. Incluso nos plantearemos el porqué de que el cómic Authority molara tanto al principio y dejó de molar de repente, pero para no molar nada de nada a partir de entonces. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de desentrañar este misterio misterioso. Para colmo de males, sumaremos un nuevo colaborador al programa que nos hablará de videojuegos y entregará su particular GOTY 2010. Ya sabéis, Game of the Year, el juego del año, el juegazo del año, amén, amén, de los otros juegos más destacados de este año 2010, que ya saludamos con la mano. Adiós, adiós. Y si no le ha denunciado nadie, volverá el Cascarrabias y también nosotros colaboradores aquí en La Órbita de Endor. Y mucho más, porque ya os he prometido esto, pero lo mismo luego no es justo lo que os entregamos. O a lo mejor hacemos algunas variaciones. De cualquier forma, un saludo, sed buenos, aunque solo sea por un rato. Judgment made can never bend. See these eyes so green. I can stare for a thousand years. La órbita de Endor.